Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Hola, buen día, buen día, buen día. Sí, sí. Hola, buen día. Sí, sí, sí. Estamos al aire, estamos en vivo. 10:10 de la mañana. Esto es Radio City 104.1. Espero que me están acomodando acá las cosas todavía. 104.1, estamos en vivo desde la ciudad de Neuquén para todo el país, para todo el mundo. Nos pueden escuchar en el www.radiocitynqn.com. Mi nombre es Gabriel Caraballo, esto es Music Cars. Estamos hasta las 13 horas, en vivo. Sí, autos y música, música y autos, como más te guste. ¿Se escucha un ruido ahí, un pájaro de fondo? Tenemos abierto la puerta, balcón, desde el piso 9 acá en la radio. Estamos ventilando un poco acá el ambiente. Los chicos me dejan mucho olor a cigarrillo, ¿vio? Y bueno, estamos ventilando, por eso por ahí escuchan unos pajaritos, unas palomas que están acá en el balcón. Nosotros ya dejamos de fumar hace años y bueno, entonces estamos ventilando un poco, ambiente sano. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And look. Mañana linda, fresca, este sábado 5 de marzo, llegó marzo ya, tercer mes del 2022, increíble, cómo pasaron estos últimos dos años, terrible, ya está, me dicen, sí, están llegando mensajes, está habilitado el WhatsApp, el 299-428-4328, sí, está habilitado, estamos al aire, seguí de vacaciones, me dicen, no, estamos acá. Tuvimos ahí un evento la semana pasada. Mañana vamos a tener también otro paseo, pero bueno, hoy estamos acá con los autos clásicos. Estamos mañana, hoy estamos acá en vivo. Esto es Radio City 104.1 en tu dial. Te podés bajar la aplicación también. Buscá en el Play Store Radio City Neuquén, te la descargás, nos llevas a todos lados, en el celular, vas a tu trabajo, arriba del auto también, en la cola del banco, donde quiera. Donde quieras, perdón, nos podés escuchar, ¿Cuánto? 16 grados, me dicen acá. ¿Cómo anda, señor musicalizador? ¿Cómo anda la producción? Muy bien. Reiteramos el WhatsApp para que nos manden fotito del desayuno, qué están haciendo, qué van a hacer, desde dónde nos escuchan, el 299-428-4328. Muy rápido, me dicen acá, bueno, más lento. 299-428-4328. Arrancamos este sábado Music Cars hasta las 13 horas. Quédate con nosotros. ¿Ponemos música? ¿Sí? ¿Das pan? Bueno, cuando usted quiera. Ahora, ¿no se me modificó? Ahí está, muy bien. Póngalo. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance. So free, music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Estoy escuchando la previa del programa. Buen día, buen día, buen día, país. Buen día, Miami, resto del mundo. Abrazo grande para todos. Que sea rock, que suene bien arriba. Lamentablemente, Gaby, por razones de horario, sabes que no te puedo escuchar. Pero bueno, en algún momento, si logro prender la radio adentro y cambiar la emisora, lo hago hasta que se dan cuenta y me la vuelven a cambiar, pero... intento aunque sea escuchar un poquito. Abrazo para todos, buena jornada, buen fin de para todos. Muy buenos días, Grosso de Music Car City. ¿Cómo está usted? El genio de Max Lubriservice. ¿Cómo es que escucha tantos pajaritos y tanta dulzura? ¿De dónde viene usted? ¿Anduvo de vacaciones o algo así? Bueno, aquí entonces estamos para deleitarnos con su música y su info. Amigazo, abrazo enorme, lo estamos escuchando. Ahí volvimos. Y ahí pasaban los primeros audios. Fletterman, que tenía complicaciones de horario, que ya nos había comentado en programas anteriores. Bueno, Fletterman, avisá y poné la radio, avísame y le vamos a pegar un reto al aire. ¿Qué es lo que escuchan? A ver, acá me había puesto. Claro. No, acá es justamente libre de bachata y reggaetón. Te quiero ver bailando, Fletter, ¿eh? Así que avíseme y le vamos a enviar un saludo ahí a toda la mueblería. Fernando también, que nos hacía su chiste, su broma. Estamos acá, Fer, y nosotros escuchamos, tenemos las palomitas acá, los pájaros, por eso hacía el comentario, ¿sí? Tenemos abierta la puerta del balcón del piso 9 acá en la radio. 10 y 22, estamos en vivo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Ford Ranger, la Raptor. Impresionante, no sé si la vieron, la tiraron de un avión. Quisieron imitar la publicidad de la Ford esa, la F100, creo que año 74, si no me recuerdo mal. Bueno, vamos a comenzar hablando de eso. También de las 8 versiones disponibles que hay del nuevo Peugeot 208, del Volkswagen Nibus y el Virtus, los últimos que salieron. Y también tenemos para hablar de un jurado internacional, nos quedó pendiente la última vez, un jurado internacional de 56 mujeres que eligió cuáles son los mejores autos del año. Mujeres de distintos países. Eso es alguno de los temas que vamos a tratar que en el día de hoy, sábado 5 de marzo. A ver, acá tenemos mensajes. Hola, buen día, estamos acá. Ramiro presente, dice, desde Neuquén Capital. Y si hay bloque nacional, obvio, temita de Divididos. Gracias. Bueno, ya vamos anotando, se lo pasamos al musicalizador. Sí, vamos a tener bloque nacional porque siempre nos piden. Ya teníamos algo pedido de la semana y ya anotamos Divididos, señor. ¿Está despierto? Sí, bueno, muy bien. Dijimos 10.22, dije recién día a la hora, no, 10.22, estamos bien. Por este otro lado, a ver, nos vamos de acá de Neuquén, nos vamos más al sur, al fin del mundo, siempre presente Chelo, nos envía su fotito con el mate, de marca, está, ese no se enfría, el termo es de esos termos que te aguantan 3 días el agua caliente. Y ahí está, hoy está cuidando la línea, Chelo, matecitos sin bizcochitos. Presente Gaby, buen sábado, nos dice. Buen sábado para vos también. Saludos a Carlos, Chelo. ¿Quién más tenemos por acá? Jorge, que dice presente también desde Centenario está hoy. Bueno, muy bien, muy bien. Mucha gente que anda por la zona. Tenemos el TC que está presente. Acá justo me preguntaban, Jorge, Gaby, ¿no vas? ¿No vas a ir a ver el TC? No, la verdad, no, Jorge, no. Mañana tenemos una salida con los autos clásicos. Vamos a hacer un recorrido acá, cerquita. Vamos a hacer una prueba de regularidad con el grupo KASEP. Así que vamos a estar presentes por ahí. Fuimos invitados, sí, obviamente, pero bueno, nos van más los clásicos, podemos decir. Así que vamos a ir para ese lado. Para la gente de la producción. A ver, porque ya cada vez que tomo por ahí esto, referido al tema de acá del ingreso a la ciudad de Neuquén, ¿sí? Ustedes saben, yo vengo de Centenario, bueno, algunos saben. Es más, estamos cerquita del autódromo, se escuchaban todo el tiempo el entrenamiento de los muchachos. Sí, se pueden contactar con alguien del municipio, de Obras Públicas, sería, para que nos expliquen qué es lo que hicieron con el ingreso, esto que modificaron todo, la ex diagonal, la 9 de julio, qué es lo que hicieron, porque cada vez que ingreso, le erré nuevamente, trato de no agarrar por ahí, porque no sé cuál es la metodología, ¿no? Yo no soy ingeniero, pero a ver si algún ingeniero nos explica qué es lo que hicieron, en qué beneficia esta obra. Porque la verdad, en vez de acercarte, salís 10 cuadras para el otro lado. Y cruzar es imposible. O sea, tenés que... Son maniobras que tenés que hacerlas por acá. Seguramente algunos de los chicos, no los voy a nombrar, pero de los que manejamos a diario acá en el centro de Neuquén, yo no le encuentro, la verdad, el sentido de esta modificación que han hecho. No es una... No, sí, es un poco de bronca por lo que se demora, ¿sí? A ver si nos podemos, se ponen en contacto y quizás para la semana que viene podemos sacar a alguien de las responsables que nos indique qué es lo que hicieron, ¿no? En qué beneficia, que yo por lo menos no lo encuentro. Capaz que estoy un poco cieguito y no lo veo. Sí, se demora, acá me dice, sí, se demora mucho, porque pusieron semáforo y la verdad, llegás a un momento que se hace contramano, tenés que girar a la derecha, al lado opuesto de donde estaba antes, no es inentendible para mí, pero bueno, tendrá algún sentido, ¿no? Que yo no lo puedo ver, quizás. Ya sacaste la bronca. Bueno, fue un comentario, capaz que me explayé un poco más, pero bueno, aprovechamos, ¿no? Capaz que algunos no se preguntan lo mismo y bueno, es un comentario que lo hicimos al aire. ¿A quién más tenemos acá? Harry, que dice presente desde Neuquén, nos dice buen día. También desde Santa Fe, ¿quién tenemos por este lado? Baltasar, mira vos, Baltasar, que está arriba del camión, nos dice buen día. Así que le mandamos un saludo. Está manejando por la aplicación, no se escucha, ¿eh? Por la aplicación, la descargó, se la lleva en el celular. Por donde anda con su camión, él nos está escuchando. Ya, sí, saludamos, sí. Esto ya lo vi al WhatsApp, ¿eh? Tranquilo. A Chelo, a Ramiro, a Fernando, a Fletcher, a Jorge, a Harry, a todos. Así que bueno, vamos a ir con música The Strokes y The Killers. Bueno, solicitados en nuestra lista colaborativa de Spotify. Así que son casi 10:30 de la mañana y damos paso al siguiente tema. I'm dreaming, no more asking, excuses, explanations here. Bye.

del fallecimiento del Carpo. Y semana que viene, el 10 de marzo, se cumpliría el 72, el onomástico 72 de Papo Querido. Así que, bueno, acá, como siempre, escuchándolos, muy buena música. Fui a ir a bachata de reggaetón, eso no va, ni menos. No hago más declaraciones porque se me van a enojar. Así que, Gaby querido, como siempre, lo mejor. Bueno, esperando poder hacer un viajecito para allá para tus pagos. Tengo varios amigos allá, mecánicos también para visitar. De todo hay, de Chevrolet, de Chrysler, de Ford no conozco ninguno, perdón, se me escapó la palabra esa. Así que tengo varios para ir a visitar, familias rodanteras también en Neuquén, hay un lindo grupo rodantero, así que hay de todo para allá. Pero bueno, hay que hacerse el tiempito, así que espero pronto con Susan poder viajar para allá. Así que denle manija a los clásicos. Veo poco y nada de los viajes que he hecho para allá, que de clásico por ahí los tienen los muchachos, los tienen guardados, pero bueno, siempre aparece algo. Así que, bueno, vamos para adelante, lo mejor, y siempre nos mantenemos en contacto, Gaby. Un gran abrazo, y un gran abrazo allá a la gente de Neuquén. Un gran saludo al amigo Altano Ronconi, fanático, si no se dieron cuenta, se lo aclaro, fanático de Chevrolet, ¿no? Tiene camioneta, tiene otro Chevy que es un 400 y de Chrysler. Nos conocemos por ese lado cuando andábamos en el PT Cruiser yo. Tiene un PT y mirá el fanatismo que también tiene un neón. Le mete manos a todos ellos, y le mandamos así un gran saludo a él y a Susan, su señora, a la doctora Susan. Nos están escuchando, si no me equivoco, desde Los Cardales, de esto es provincia de Buenos Aires. Y me manda primer encuentro nacional, el Team PT Cruiser, me dice, a realizar los días 16 y 17 de abril en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe, en conjunto con el club del Stratus, me dice. Bajamos un poquito la cortina, por favor. Ahí, sí, ahí. Esperamos a toda la familia Chrysler y dice, claro, que los que vayan, por favor, reserven alojamiento con anticipación, porque si va mucha gente, es lo que pasa en estos tipos de encuentros. Bromista, el muchacho dice no conoce a nadie de Ford, porque bueno, me preguntó qué auto estaba teniendo, le envié la foto del Falcon y y el muchacho es fanático de Chrysler y Chevrolet. ¿Qué más me envía por acá? Solicitud, me pide de Purple y Lili Marone del Carpo. Sí, la verdad, 17 años, bueno, nosotros cuando fue el fin de semana ese, no estábamos al aire, salió el programa grabado del Falcon. 17 años, qué terrible, ¿no? En esas circunstancias iba con... Me acuerdo que iba con el hijo, iban los dos en moto y, bueno, se rozaron las motos, bueno, y el Carpo, si no recuerdo mal, fue que se dio contra un Clio. Ahora, se dio contra un Clio y bueno, ahí tuvo el deceso, ¿no? 17 años y cumpliría 72, me dice el Dano. Así que ya se lo pasamos al musicalizador, los dos temas que pediste, de The Purple y de Papo, que es con Riff este tema, si no me equivoco, con el conjunto Riff cuando andaban juntos. Me habían preguntado en qué consiste el paseo que vamos a hacer mañana con los autos antiguos. Bueno, es mañana domingo 6 de marzo, por si hay alguno de alguna agrupación o alguien que se quiere acercar con algún vehículo a verlo o participar también. Nos vamos a concentrar a las 9:30 La YPF que está en el Parque Industrial, acá de Neuquén. Y salimos a las 10 horas, se va a dar comienzo a la regularidad. Es un tema que vamos todos los vehículos. La regularidad, tenemos que explicarlo después más profundamente por ahí en un programa. Pero es una hoja de ruta que te dan con determinados tiempos y velocidad que tenés que cumplir, podemos decir. Bueno, al que le interesa estar presente, participar, el costo es de 500 pesos, que incluye una vianda para el binomio de los primeros 40 vehículos que están inscriptos. Y cualquier cosa, si quieren participar, le damos un teléfono de contacto, ¿sí? Se lo pasamos, es el 299-459-6984. Reitero, 299-459-6984. Esto es para el día de mañana. También pueden ir y ver los autos ahí mientras están. Como también, es hasta el lago Pellegrini. Vamos a hacer base ahí. Ahí también lo van a poder ver a los vehículos. Ya vamos con la Ranger Raptor nueva. Tenemos, ¿quién más nos manda por acá? Gaby. Ah, te hacía en el auditorio. Me dice, no. Ahí justo ya escuché, me dice Harry. Bueno, gracias. ¿A quién más tenemos? A Diego, que dice presente desde Buenos Aires. Diego, desde Turdera. Así que tenemos Turdera y Cardales. También nos fuimos por nuestro país, por el sur. A Chelo, de Tierra del Fuego. Así que ya hablamos de la Ranger. Pásenme los papeles, por favor. La nueva líder de Ford, la Ford Ranger Raptor 2023, desarrollada por Ford Performance. Este nuevo Raptor es la variante deportiva de alto rendimiento que combina potencia bruta con precisión mecánica y técnica para crear la Ranger más avanzada de la historia. Se encuentra con una apariencia totalmente nueva, se basa en un estilo audaz y con las ruedas ensanchadas y los diseños de faro con estilo abrazaderas en C que le dan un énfasis de ancho nuevo. Las letras de Ford en 3D de color negro que sobresalen de la parrilla dan un impacto visual. Los faros Matrix LED con luces de conducción diurna se suman a las luces de curva predictiva, luces altas sin deslumbramiento y nivelación dinámica automática para brindar una mejor visibilidad a los conductores y los otros usuarios de la ruta. Los guardabarros ensanchados cubren las grandes llantas de 17 pulgadas que tienen una cubierta especialmente diseñada para este todoterreno. Las ventilaciones funcionales, las características de la dinámica, los escalones laterales de aluminio fundido resistentes con buen agarre ayudan a mejorar el aspecto y funcionalidad de esta camioneta. En la parte trasera, las luces LED brindan un estilo característico con la parte delantera, mientras que el paragolpe trasero cuenta con un estribo integrado y una barra de remolque que se levanta para evitar comprometer el ángulo de salida. Ahora nos metemos en esta nueva Raptor en su interior, que es muy llamativo. La cabina cuenta con asientos deportivos totalmente nuevos, inspirados en aviones de combate, que su función son aumentar la comodidad y ofrecer más apoyo durante curvas a alta velocidad. Estos asientos tienen un detalle de color naranja que le dan un estilo totalmente deportivo. Sumado a lo deportivo, que es el volante de cuero de primera calidad con calefacción y tiene levas de magnesio fundido que completan la sensación deportiva de manejo. Tiene una pantalla de instrumento de 12,4 pulgadas y para los ocupantes una pantalla táctil central de 12 pulgadas, donde se encuentra un sistema de entretenimiento y conectividad SYNC 4A de nueva generación que ofrece compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto de serie. con un sistema de sonido de 10 parlantes que dan un perfecto sonido totalmente envolvente. Momento de meternos bajo el capot. Cuenta con un motor naftero EcoBoost V6 3.0 litros doble turbo para producir 288 caballos y 491 Nm. Esta biturbo cuenta con un bloque de cilindros de grafito hierro compactado que es alrededor del 75% más resistente y hasta un 75% más rígido que el hierro utilizado en las fundiciones tradicionales. Un nuevo sistema antirretraso que mantiene el modo baja de los turbos compresores girando hasta 3 segundos después de que el conductor suelta el acelerador le permite reanudar más rápidamente la aceleración en curvas o al cambiar de marcha cuando el conductor pisa el acelerador. Además, el motor está programado con un perfil de refuerzo de turboalimentación individual para cada uno de los engranajes de la transmisión automática avanzada de 10 velocidades para optimizar el rendimiento. Un detalle a tener en cuenta: el motor diésel turbo EcoBlue de 2.0 litros seguirá estando disponible. Vamos a hablar del chasis. Trae un chasis único con una serie de elementos y soportes y refuerzos específicos para garantizar el mayor control y manejo a altas velocidades. Este todoterreno necesita un tren de rodaje a la altura para poder dar la máxima prestación. Por eso los ingenieros de Ford rediseñaron por completo la suspensión con los brazos superiores e inferiores de aluminio resistente pero livianos, la suspensión delantera y trasera de largo recorrido y la parte trasera refinada, totalmente rediseñado para brindar el máximo control en las irregularidades a alta velocidad. Los amortiguadores de Fox Life son de última generación y se adecuan sensiblemente a la posición. Son los más sofisticados jamás instalados en una Ranger y están llenos de aceite infundido con teflón que reduce la fricción en alrededor del 50% en comparación con los de un vehículo. Por primera vez, esta Raptor obtiene un sistema avanzado de tracción en las cuatro ruedas de forma permanente. Cuenta con caja de transferencia de dos velocidades, bajo demanda controlada electrónicamente, completamente nueva, con diferenciales de bloqueo delantero y trasero, una característica muy valiosa para todos los todoterrenos exigentes. Dispone de 7 modos de manejo seleccionables, dos de ellos incluyen el modo baja orientado a todoterreno que configura los sistemas electrónicos de vehículo para lograr el máximo rendimiento a alta velocidad. La resistencia de esta Ranger se mejora aún más con importante protección debajo de la carrocería que está hecho de acero de alta resistencia de 2,4 milímetros de espesor. Hablamos entonces de la nueva Ranger Raptor, perdónenme que me demoré, justo tuve que mandar la cortina, subimos un poquitito. Me acaban de traer entradas para el TC. Así que me acaban de traer entradas para el TC, 5 pulseritas azules. Quienes quieran participar ya se anotan con nombre DNI, desde donde nos están escuchando, para ir al TC. Así que, nada, nos acaba la producción, la verdad, excelente. Se comportaron, estábamos tratando de conseguirlas, y bueno, me acaban de llegar. Ahí vamos a subir una fotito con las 5 pulseritas colores azules que les permitirán ingresar al TC en el día de mañana. Así que anotarse al 299-428-4328, nombre y DNI para el sorteo, por favor. Vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Peter Frampton y Bob Seger. Bueno, muy bien. ¿Estamos al día con los mensajes? ¿Estamos al día, sí? Bien. Así que anotarse, por favor. Lo tenemos que sortear ahora al mediodía esto, Lo tenemos que sortear. Todos los que quieran participar se van a tener que... A ver si pueden acercarse acá a la radio antes que termine el programa. Ahora nos vamos a poner de acuerdo a qué hora lo sorteamos. Esto es así, ¿vieron? Esto es radio en vivo. Bueno, se presentó la gente del autódromo. Bueno, nos dejó las entradas. Todos los que quieran participar nos mandan nombre y DNI, por favor. Así los anotamos y hacemos un sorteo de estas 5 pulseras que tenemos. Muy bien. Seguimos con música, señor musicalizador. Acuérdese lo que nos pidió el Tano, por favor. You.

Él tiene los stickers, ha hecho, que ha pegado en su termo. Acá esto tiene, es como una, ha hecho un porta mate, tiene galletita, bizcochitos, que también está Radio City, un fanatismo increíble. Y me dice, en la calle laburando linda la Raptor, pero no es para crotos. No es para crotos, me dice, como digo siempre. He visto videos de tipos lamentándose cuando tienen que llenar el tanque, pero si tenés esa bestia, sabés a lo que te atenés. Sí, totalmente. Bueno, ayer justamente yo estaba echándole nafta a mi humilde Falcon y al lado pasó, estacionó. Es un camión, ¿eh? Si no lo han manejado, yo he tenido gusto, no, todavía no le hemos hecho el service porque es un vehículo nuevo en el local, pero sí he tenido el gusto de manejar una. Es terrible, es gigante, ¿no? Te lo aconsejo para meterte en el centro acá en Neuquén y hablar en el microcentro en Buenos Aires, ¿no? Sí, me dicen acá, Jorge me dice, parece una RAN. Sí, es muy similar el tamaño, es gigante, la verdad. Es gigante, así es. ¿Qué otro mensaje tenemos por acá? Harry me dice, a ver, vamos a refrescar, subimos un poquitito la cortina a ver si ingresa otro mensaje. Reitero, nombre y DNI para el sorteo, 299-428-4328. Tenemos 5 entradas para sortear para este fin de semana. Es para ir hoy y mañana, al TC en Centenario. Así que manden nombre y DNI al 299-428-4328. Y yo le había comentado de un jurado internacional de 56 mujeres que eligió cuáles son los vehículos mejores del año. Son en los segmentos, auto urbano, sub, deportivo y 4x4. Se anunciaron los ganadores, esto fue de la edición 2022, del Auto Mundial Femenino del Año. Elige a los mejores autos del mundo según un jurado de 56 mujeres de 40 países del mundo. Entre ellos también hay una argentina. Vamos con el mejor auto urbano. Todos son del 2022, ¿no? El Peugeot 308. La mejor SUV familiar, la Kia Sportage. El mejor auto del segmento grande, el Ford Mustang Mach-E. Mejor 4x4, la Jeep Wrangler 4XE. Mejor auto deportivo, el Audi e-tron GT. Y mejor SUV del segmento grande, BMW iX. Bueno, hay que comentar que esto, de estos vehículos, el ganador definitivo se va a dar el Día de la Mujer, que se festeja en muchos lugares del mundo, el 8 de marzo. Ahí se va a dar quién va a ser el ganador dentro de estos 6 modelos. De estos 6 vehículos que ganaron cada categoría, el único que está disponible en la Argentina es el Audi e-tron GT, que es un eléctrico. Bueno, creo que hablamos ya hace un par de programas. Entrega unos 500, casi 600 caballos de potencia y puede alcanzar los 650 caballos. Al tener 2 motores eléctricos, uno ubicado en cada eje, la tracción es total en las 4 ruedas. El vehículo acelera de 0 a 100 en 3,3 segundos y alcanza la velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Algunos dicen que los vehículos eléctricos son aburridos, ¿no? El Peugeot 308, que consiguió el premio al mejor auto urbano, no es el mismo que se vende acá en el país. Es una generación europea que no está confirmada en nuestro mercado. Lo mismo ocurre con la Kia Sportage, que es una generación más avanzada que todavía la que se vende acá. Este premio automovilístico del mundo, compuesto exclusivamente por mujeres periodistas, es único. Y fue creado por la periodista neozelandesa Sandy Mirre en el 2009 con el objetivo de elegir los mejores autos del año. Así que el 8 de marzo se va a dar el ganador y aclaran, no es un auto de mujer. Es lo que aclararon cuando emitieron el voto y se eligen los aspectos como la seguridad, la calidad, el precio, el diseño, la facilidad de conducción y las prestaciones y huella medioambiental, entre otras cosas. El 8 de marzo va a estar el ganador de estos 6 vehículos. Otro anotado para el sorteo de las pulseras, las entradas para el TC, que pueden ir hoy y mañana, es Sergio con el 984, Sergio 984, vos también te podés anotar, vamos a estar sorteando alrededor de las 12 y cuarto, así las vienen a retirar acá a la radio, Así que, Sergio 984, Alejandro 067, anótense para el sorteo. Vamos a ir con Rolling Stones y The Doors, solicitados acá a Radio City. Estamos en vivo en el 104.1 desde Neuquén, capital. Para todo el país, para todo el mundo, vía web en el www.radiocitynqn.com. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Vamos a hablar de qué se diferencian todas las versiones del Peugeot 208, incluyendo la GT importada. Precios, motores, equipamientos y colores. Sucesor del 208 original, el nuevo 208 tiene la particularidad de producirse en la planta de Palomar, al igual que lo hicieran el 206 y el 207 Compact. Gracias a esto y a que mantiene en alto el deseo de muchos clientes, el 208 se está convirtiendo en uno de los modelos más vendidos del mercado argentino. La gama sigue siendo la misma que cuando debutó en nuestro país a mediados del 2020, solo que la GT importada de Europa se incorporó más tarde con la motorización turbo. Por el tema del impuesto, las cuatro versiones nacionales más caras cuestan lo mismo de lista. La gama justamente tiene tres ofertas de motor: el 1.2 de 82 caballos asociado a una caja manual de 5 marchas en la versión Light, la conocida 1.6 de 115 caballos en el resto de la gama nacional con caja manual de 5 velocidades o automática de 6, y la 1.2 turbo de 130 caballos con caja automática en el GT importado. El equipamiento de la versión Light a 2.569.900 pesos viene de serie con 4 airbags ESP, llanta de chapas de 15 pulgadas con tazas, dirección eléctrica, butaca regulable de altura, asiento trasero rebatible, volante de doble regulación, levantavidrios eléctricos delanteros, cierre centralizado con comando a distancia y pantalla táctil de 5 pulgadas. La Light Pack a 3.019.200 pesos, además del motor 1.6, suma alarma, levanta vidrios eléctricos traseros, espejos eléctricos y pantalla táctil de 7 pulgadas con comando satelital. La Active a un precio de 3.268.100 pesos, la manual, y 3.314.500 pesos la automática, agregan techo panorámico, cámara de retroceso, llanta de aleación de 16 pulgadas, aunque el auxilio sigue siendo de chapa de 15 pulgadas, faros LED diurnos en los paragolpes, agarradera de techo e iluminación de baúl. La Allure a 3.314.000 pesos. Ambas versiones incorpora airbag de cortina, llantas diamantadas, acceso de arranque sin llave, climatizador automático, tapizado de cuero y tablero digital 3D. La Felin a 3.314.000 pesos suma faros frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, detector de fatiga, full LED, reconocimiento de señales, luces altas automáticas, cámara de 180 grados, apoyabrazo delantero, sensor de lluvia, encendido automático de luces y sensor de estacionamiento trasero. La GT, al precio de 5.296.200 pesos, además del turbo agrega llanta de aleación de 17 pulgadas, doble salida de escape, alerón posterior, respaldo trasero rebatible por tercios, sensor de estacionamiento delantero, pantalla táctil de 10 pulgadas, alerta de punto ciego y freno de mano eléctrico. Lo que es la gama de colores contempla el blanco y gris para los light y suma azul y negro para el resto de la gama nacional. El GT tiene su propia gama de colores, con amarillo, blanco y rojo. Así que estas son las distintas versiones, motores, equipamiento y colores del nuevo Peugeot 208. I'm 11:35 de la mañana. Recuerden mandar su nombre y DNI para el sorteo de las pulseras que tenemos para que vayan al autódromo. Aclaro, es para... ¿Esto es para la tribuna? ¿Sí? Sí, no se puede entrar a boxes. Bueno, hay una nueva disposición. Solamente ingresan hisopados. Esto es otra metodología que hay. La gente, la que coordina, ¿no? Estas son entradas generales. Así que manden su nombre y DNI al 299-428-4328, por favor. Así vamos a hacer el sorteo tipo 12:15, 12:20, por ahí. Así se pueden acercar a la radio a retirarlas antes que finalice el programa. Vamos a ir con música entonces, con Papa Roach y Green Day. Bueno, subimos un poquitito, elevamos un poquito. Había pasado antes que habíamos escuchado Rolling Stones y The Doors. Y después vamos a... Maiden y Megadeth pidieron... después. Bueno, me está elevando bastante, bastante. Vamos y volvemos, son 11:37 de la mañana, estamos en vivo... Just to fail, I tear my heart open. I sew myself shut.

Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Once y cuarenta y ocho, esta mañana, sábado 5 de marzo, y se estalló, explotó el WhatsApp. Se están anotando todos para el sorteo, las 5 pulseras. Esto nos modificó el hilo del programa, podemos decir alguna palabra repetida, porque nos llegaron estas 5 pulseras de la gente del autódromo. Se hizo presente hoy acá, cumplió con lo prometido. Nosotros no quisimos decir nada hasta tenerlas en mano. Así que tenemos 5 entradas para sortear, 5 pulseras. Entrada general. ¿A dónde mandás el nombre y DNI? Al 299-428-4328. Saludo, bueno, al Tano, que nos sigue escribiendo desde Cardales, Buenos Aires, que nos comentaba que la fanática del Chrysler es su mujer, Susan, Así que él es más fanático del Chevrolet. ¿Qué me dice? El Pity Cruiser y el Neón son de ellas. Mirá vos, Yo pensé que venía por el Tano el fanatismo, pero es su señora la fanática. Tenemos más mensajes por este lado. Ahí vamos a ir, ahí ya anotamos. A ver, ¿qué me dicen por acá? Nos vamos para Tierra del Fuego. Vamos a cargar batería. Muy buena la música, me dice Chelo. Ah, no, así no se puede. No. ¿Esto qué es? Una, ¿cómo se llama? Una, no, Corona no, tiene otro nombre esto, no me acuerdo. Esta, bueno, es esas, ¿cómo se llama? No me sale. Es ese pan, un tipo estrella que suelen hacer en las panaderías con ese sabor tan particular, salado, un poco de grasa. Bueno, esa es la foto que me manda este muchacho a esa, a esta altura de la mañana. Se anota Alberto con el 521, también lo hace Ramiro con el 191 para el sorteo, Alberto 521, acuérdese, y Ramiro 191. Me anoto para el sorteo. Sergio, ya lo habíamos anotado. Jorge, que dice, ojalá tenga suerte, 016. Fernando, 179. Quiero ir, anotame, quiero ir al autódromo, Gaby. Ando cerca de la radio, la paso a buscar, ni bien me digas. Después, ¿qué más tenemos? Federico, le mandamos un saludo a Fede, la gente de Leblanc, que está presente con el 408, se anota, fanático de Ford. Fede, le mando un gran saludo. Y se anota para el sorteo. Nico con el 090, que se anota también para el sorteo. Cintia con el 234. Vieron que hay que, vamos a tener que traer más entradas. Cintia con el 234, que se anota para el sorteo. Y tenemos más mensajes. Ya está, anotamos todos anotados para el sorteo. ¿Esto que me pasa? Bueno, muy bien. A ver, vamos a leer mensajes al WhatsApp. Sí, ya lo anotamos. Ah, acá Chelo me dice cremona y pan con chicharrón. Bueno, explosiva, explosivo. Alejandro Rodríguez, que creo que lo había anotado, claro, 067 me dice saludos para Juan Ignacio Miralles, que esta tarde nos vamos al autódromo. Tomá, qué tipo positivo, dice nos vamos al autódromo. Muy bien. Así que cumplimos con todos los mensajes. Tenemos un par de audios. Vamos a ver qué nos llegan de recién de Tierra del Fuego. Ahora nos vamos para el norte. Chelo me dice, lástima. A ver, perdóname. Ahí sí, Leo. Lástima lejos que estoy. Me dice, me encanta el TC, fui un par de veces al circuito callejero de Santa Fe. Mirá vos. Están llamando, no podemos atender, señoras y señores. No podemos atender, cortame eso, cortame la música, decía Johnny Allen, ¿no? Johnny Allen, siempre quise decir eso. Johnny Allen. ¿A quién tenemos acá? A Marcelito de Miami, que nos dice presente, vamos a escucharlo, a ver, por favor, ahí. A ver. Ay, qué bajo que se escucha. A ver, para, para. A ver, se escucha. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen sábado, bueno escucharte de nuevo acá, que terminé el dentista, acá que estoy comprando unas cositas en Costco, porque esto más barato acá, porque está todo un poco a mejor precio, porque los precios no aumentan, ¿viste? Bueno, no sé, ¿qué estás sorteando hoy? ¿Me puedo anotar? Bueno, te sigo escuchando, no sé cómo te va a llegar este audio, porque estoy acá adentro y hay un poco de ruido. Así que nada, te mando un abrazo, un saludo a toda la familia de Music and Cars y dale vos que... Gaby, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bueno, escucharte de nuevo. A ver, te estoy mandando el audio de vuelta porque me parece que el anterior no quedó muy bien. Así que nada, terminé con el dentista hoy y vine acá a Costco a comprar porque hay que buscar precio porque está todo muy barato por acá, ¿viste? Así que bueno, un saludo grande para toda la familia de Music and Cars y nada, no sé qué estás sorteando, ¿me puedo anotar o no? No me puedo anotar. Si es Cabio me anoto, si no, no me interesa. No, mentira. Bueno, sigo escuchando, está ventoso el día, horrible hoy, así que la actividad física la voy a tener que reducir dentro de casa, porque con ese viento no sé si lo voy a salir a correr afuera o no. Es temprano todavía, son las 9:49 acá. Y nada, así que todo bien. ¡Dale, Buque! Listo. Primero, el primer audio no se entendió casi nada. Eso ahí lo subimos un poco acá, pero casi nada. Pero me parece que está sobre los efectos todavía. Ahí que dijo que había salido del odontólogo o algo así, puede ser. Me parece que está con los efectos de la anestesia todavía este muchacho. 11:53. ¿Y qué estamos sorteando, Marce? Entradas para el TC en el Autódromo de Centenario. Tenemos 5 entradas. ¿Cuántos tenemos hasta ahora? 15 anotados. Bueno, 5 entradas, así que tienen una probabilidad 30%. Bueno, 5 entradas tenemos para sortear. Tienen que mandar nombre, DNI, al WhatsApp de la radio, al 299-428-4328. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't list them. So I asked her for a number of the same. She said, step in my transporter so I can teleport you. All around my heavenly body. Now, this could be a close encounter. I should take him not to flounder. Sends me into hyperspace when I see her pretty face. Bueno, estábamos viendo si habíamos cumplido con todos los mensajes y estamos al día con todos. Juani, que se anota, dice buen día, Juani. Dice, mandá el DNI, Juani, porque no lo tenemos. Si te querés anotar, por favor, tu DNI. Nos está escuchando desde Cipolletti, seguramente mediante la aplicación. Así que, nombre, DNI, al 299-428-4328. Tenemos 5 entradas generales para... ir a ver el TC acá en el Autódromo de Centenario hoy y mañana pueden ir, ¿eh? Así que la vamos a estar sorteando 12:15, 12:20, así se pueden acercar a la radio. Vamos a ir ahora, mirá vos, me sorprende, ¿eh? Pero es tema power. Vamos con Iron Maiden y Megadeth. Sí, solicitados acá en Radio City 104.1. Escuchanos vía online en el www.radiocitynqn.com. las cosas tal cual son. 104.1 Radio City Necesaria. I was a game. More seriously I took things. The harder the blows became. Pone la 104.1 Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Dos. 12.06 de este mediodía. Estamos hasta las 13 horas y queda unos minutitos para hacer el sorteo de las 5 entradas, 5 pulseras que tenemos para ir a ver el TC hoy y mañana. Manden nombre y DNI, ya vamos a estar con el nuevo Volkswagen Virtus. Vamos a hablar un poquitito de él. Así que anótense, por favor, al 299-428-4328. ¿Cumplimos con todos? Ah, tenemos más mensajes, se anota. Juan con el 128 para el sorteo. Me dice, buen día, buen programa. Yago con el 427, me anoto para el sorteo, dice. Y Joel con el 116, se anotan entonces para el sorteo de las entradas que tenemos para el Autódromo de Centenario en este fin de semana. Todos pueden anotarse, no hay problema, todos pueden anotarse. Pueden regalarla también, eso queda en ustedes. Pero mandan nombre y DNI al 299-428-4328. Rediseño del Volkswagen Virtus. Junto con el Polo, que ya fue rediseñado en Europa, Volkswagen actualizará el sedán en Latinoamérica. Pronto debuta también en el mercado de India. Aunque la filial argentina de Volkswagen no lo anticipó como una de las novedades que tendremos en el 2022, se sabe que la dupla Polo Virtus se renovará en Brasil, donde es producido. El Polo ganará un rediseño similar al visto en Europa, pero con algunas novedades como que mantendrá el diseño posterior y adoptará ópticas delanteras diferentes. El Virtus seguirá un camino similar. El modelo indio que debuta en pocos días seguirá con el nuevo frente europeo del Polo, pero el brasilero tendrá sus propias ópticas, las cuales serán iguales a las del Nibus. La recreación fue obra del sitio brasileño Cuatro Rodas, que señala que el modelo tendrá parrilla iluminada, aunque la firma LED irá cerca del capot y no pegada al paragolpes, como sucede en Europa. Atrás las ópticas, que no tendrán cambios en el formato, están unidas por un acrílico que no tendrá iluminación. Por dentro señala que el estilo será idéntico al del Nibus, con el volante y las multimedias actualizadas. En los motores, tal cual como señalamos en una nota que se habló del Polo brasilero, el Virtus deberá adoptar las motorizaciones turbo para dejar de lado el 1.6 aspirado, el 1.0 de 95 caballos y el 116 caballos denominados 170 y 200 por su torque. Deberían formar la doble oferta como en los SUV de la familia, mientras que el 1.4 250 se mantendría para la versión GTS. Otra novedad es que el modelo adoptará ayudas a la conducción ya vistas en el Nibu, como frenado autónomo y control de crucero adaptativo, mientras que en la versión Comfort se estudia sumar el techo corredizo. Got you down on estás? Muy buen programa, como siempre, acá estamos escuchando de temprano. Encima ahora tenés sorteo de TC, ¿no? Impresionante. ¿Qué otro programa se puede pedir un sábado a la mañana? Nada, tiene todo, buena música, información, sorteos, espectacular, así que se nos va para arriba el Gaby. Encima, nuevo programa los viernes, así que buenísimo, buenísimo, muy buena onda. Así que seguimos acá escuchando, que tengas y que termines un gran programa, Gaby, saludos. Y 11, y tiene razón Javier, me había olvidado del nuevo programa que habíamos comentado ya algo, no es en esta radio, es una radio de Buenos Aires. Y ahora vamos con los mensajes que se están anotando para el sorteo. Vamos a estar todos los viernes de 13 a 14 horas en MX Radio, es una radio de Buenos Aires, la pueden escuchar online o por la aplicación, buscan, se la descargan así como hacen con Radio City, ¿sí? De 13 a 14 horas, va a ser un programa muy similar a este, que vamos a hablar de información técnica, noticias y actualidad del automóvil. Con un poco menos de música, más, y vamos, acá me dice, vas a trabajar más, y más información, o sea, más referido, abocado a eso, va a ser una hora hablando de esos temas, Así que arrancamos el viernes 11, la semana que viene, de 13 a 14 horas, MX Radio, nos pueden escuchar. Y online en el www.mxradio.com.ar. Todos los viernes de 13 a 14 horas desde el próximo viernes. El programa se llama, y ya nos pueden seguir en las redes sociales, Info Motor Radio. Así que ya, sí, está en Facebook, en Instagram. En Instagram es donde más llegada tiene. Así que lo buscan como Info Motor Radio. Quienes se quieran anotar para el sorteo de las entradas, que lo vamos a estar haciendo en breve, así tienen tiempo de venir a buscarlas antes que termine el programa, lo hacen al 299-428-4328. Se anota Tomás Enzo con el 353 y Guillermo con el 245. Anotados para las entradas. ¿Nadie más tenemos por ahora? Bueno, muy bien. Vamos a ir con ZZ Top y Twisted Sister. Bueno, y cuando volvemos, vamos a ver si hablamos un poquitito y hacemos el sorteo. Así vienen a retirar las entradas. Póngalo nomás, por favor. We'll be right back. Radio City, la unión de los significados contrarios. I wanna rock. Pone la 104.1 Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Bloque, Gaby, qué buen bloque, caray, qué buenas canciones, buenísimas. Y ahora Twisted Sister para terminar, espectacular, espectacular, para sacudirse la cabeza contra la pared. ¡Dale, Bosque! ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué le pasa, por favor? ¿Qué le pasa a Marcelo de Miami? Ay, no, hay que ir antes de ir a acostarse al dentista, por favor. ¿Cómo está este muchacho? A ver si nos están escuchando desde Cardales. Me habían preguntado, gente de Buenos Aires, así que vamos a repetir el encuentro que se va a realizar. Ya vamos a estar, perdón, porque acá me hacen seña. Ya estamos con el sorteo, ya estamos con el sorteo de las 5 entradas. Así pueden pasar por acá, por la radio, a retirarla. Pero antes quiero recordar, porque me habían preguntado desde Buenos Aires, el tema del encuentro este del Team Pity Cruiser, primer encuentro nacional, bajamos un poquitito más, ahí estamos, que se va a realizar los días 16 y 17 de abril en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe, en conjunto con el Club del Stratus. Esperamos a toda la familia Chrysler. Y postdata dice, reserven alojamiento con anticipación. Entonces, los días 16 y 17 de abril, ciudad de Carcarañá, Santa Fe, va a ser este primer encuentro nacional del Pity Cruiser con el club del Stratus. Queríamos recordarlo. Bueno, vamos a chequear que estén todos bien anotaditos, ya me lo chequearon. Bueno, vamos a mirarlo otra vez y ya vamos con el sorteo, Bueno, muy bien, ahí chequeamos todos, sí, ellos están anotados, él también, están todos anotados. Bueno, vamos a ir nombrando persona por persona y lo que le vamos a solicitar, por favor, es que se hagan presente acá en la radio antes de las 13 horas, ¿sí? Así pueden retirar su pulsera, pueden ir hoy a la tarde y mañana a disfrutar la entrada general que tenemos del autódromo para ver el TC que está este fin de semana ahí en el autódromo. Así que vamos a ir con la primera entrada. Vamos a sortear, por favor. Es un ganador. El primer ganador es Federico con el 408. Por favor, Federico, a comunicarse y ya a venirse para acá, para Belgrano 265, toca piso 9. Y ahí la producción le va a entregar su entrada, ¿eh? Es el primer ganador, Federico 408. Vamos con el segundo. Con el segundo es Yago. ¿Está bien? Yago 427. Yago con el 427, entonces es el segundo ganador. Yago con el 427, reitero, es 427, es el segundo ganador a presentarse acá, Belgrano 265, piso 9, tocan el timbre, le acercamos la entrada, la pulsera para ir al autódromo. Y vamos a ir con el ganador de la tercer pulsera para ir al autódromo. Nicolás con el 077. Nicolás 077. Se acercan acá a Belgrano 265. Ahí vamos a reiterar los ganadores, ¿sí? El primero fue Federico con el 408. Yago con el 427 y Nicolás con el 077 se acercan acá, Belgrano 265, Neuquén, capital, pleno centro, piso 9, tocan el timbre y le alcanzamos las entradas. Gracias, amigo. Vamos con el cuarto ganador de la pulsera para ir al Autódromo de Centenario este fin de semana, hoy y mañana, es Joel con el 116, Joel 116, lo mismo que los anteriores, Belgrano 265, a retirarla antes de las 13 horas, por favor. Bueno, y vamos con la quinta y última pulsera que tenemos para que puedan ir al Autódromo Ciudad de Centenario a presenciar el TC este fin de semana, hoy y mañana, entrada general. Tenemos otro ganador y es Alejandro con el 067. Alejandro 067. Todos los ganadores, ahí lo vamos a reiterar pasan por Belgrano 265, piso 9, apretan el timbre, dan su nombre, DNI, por favor vengan con el DNI, las últimas tres cifras que dieron, y o una fotito por lo menos, y lo pasan a retirar, se las entrega la producción. Vamos a reiterar los ganadores: Federico 408, tenemos, pero que se me mezcló, Yago 427, Nicolás 077, Joel 116 y Alejandro 067. Son los ganadores del día de hoy de las entradas para ir al TC de Centenario. Reiteramos los ganadores, que se hagan presentes: Belgrano 265, piso 9, Federico 408, Yago 427, Nicolás 077, Joel 116 y Alejandro 067. Pasan por acá, por la radio, y se la entregamos. Así ya se pueden ir de acá derechito, agarran la ruta 7, le esquivan ese paso hoy que critiqué, que hicieron, no sé qué modificaron en la ruta, y se van para el Autódromo de Centenario. ¿Con qué vamos a ir? Con The Purple, pedido desde Cardales, provincia de Buenos Aires, y Guns N' Roses, bueno. Y después nos queda el bloque nacional también, ¿eh? Así que a estar atentos, vamos con The Purple. Suba, suba, suba, suba, suba.

la 104.1. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. WhatsApp 299-428-4328. Y momento del bloque nacional, vamos a arrancar con Riff, para recordar a Papo que 25 de febrero se cumplieron los 17 años de su desaparición física. Luego también vamos a escuchar Divididos con A la Delta y lo vamos a cortar ahí, me parece, porque estamos medio ya que... ¿Qué nos queda también? ¿Qué pidieron? Pierre, Sacrificio Rock and Roll, bueno... Si nos da, también lo ponemos a Pierre. Pero primero, bueno, vamos a nombrar ahí a Alejandro, que dice, muchas gracias, Gaby, por la entrada. Yago también, que agradece. Muchas gracias, gente. Vamos a ir a disfrutar. Y Joel también, que dice lo mismo. Muchas gracias. Fin de semana a pleno. Por otro lado, Federico también agradece. Muchas gracias por la entrada a la gente de la radio. Y Nicolás, que también agradece a todos. Dice, a la gente de la radio, al autódromo, la vamos a pasar de 10. Así que ya vinieron dos a retirar sus entradas. Bueno, nos quedan unos minutitos, son 12:41. Vamos a ponerlo desde cero. Vamos a escuchar Lili Malón de Riff, recordando a Papo. Un cambio. Lleva su porta ligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Este se frenará, pero suave cual será. Nota su caballo de 24 ruedas. Curva alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malone, Lili Malone. Manejo un camión. We'll be right back.

Escuchábamos Divididos a la Delta, con solicitado Ramiro lo había pedido, y antes escuchábamos Lily Malone de Riff, y de fondo estamos escuchando Sacrificio Rock and Roll de Pierre. A la Delta era de el álbum Acariciando lo Áspero, y el de Riff, que sea rock, se llamaba el álbum. Bueno, ya no queda nada, vamos a dejarlo correr a este tema, que también es un solicitado Sacrificio Rock and Roll, y venimos para despedirnos, cuando entremos. música que quiero. Escucho Radio City. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Radio City. Personal y contradictoria. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Y hemos llegado al final, 12:59. Ahí Willy que nos pedía algo, pero ya no entramos. Willy ya no entra. Me pedía, ¿qué me pedía? Algo de Alma Fuerte. Lo vamos a anotar para el próximo programa. Bueno, se contactaron todos los ganadores. Queda uno por venir. Los otros ya retiraron sus entradas. Muchas gracias a todos que están del otro lado. Mi nombre es Gabriel Caraballo. Esto es Music Cars por Radio City 104.1. Será hasta el sábado que viene, pero recuerden, si nos quieren escuchar vía online también en MX Radio el viernes a las 13 horas, de 13 a 14, vamos a tener también un auto, un programa dedicado a autos, ¿eh?, en la radio de Buenos Aires. Así que de 13 a 14 horas nos pueden encontrar allí en las redes sociales. Es Info Motor Radio. Así que gracias por todo. Hasta el sábado que viene acá en Radio City. Vamos a cerrar con Def Leppard. Chau, chau.